Bienvenidas y bienvenidos a Lengua de Trapo, un programa parte de la cadena radial La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio radial ideado para la familia, en donde hablaremos principalmente de educación, arte y cultura. Pero seguro aparecerán variedad de temas en nuestro camino que puedan encontrar aquí hogar. Soy Micael Martínez, su sencillo anfitrión, y espero que su estadía auditiva aquí sea totalmente placentera. Empecemos. Este fue un fragmento introductorio de La Flauta Mágica, una maravillosa ópera del conocido compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Definitivamente una auténtica obra de arte. El día de hoy quisiera hablar de un tema que para mí es de suma importancia, y espero que lo integren a sus alternativas educativas, sea buscando autoaprendizaje o en la enseñanza de los chicos. La educación artística en casa. El arte. Esta palabra tan profunda ha llevado diversas interpretaciones en el transcurso de la historia. Lo que definimos como arte cambia constantemente, de acuerdo con el lugar en donde vivimos, la cultura que nos rodea, la época en la que nos encontramos y muchos factores que pueden alterar nuestra perspectiva. Y es que el arte está profundamente sujeto a lo subjetivo, a la forma de ver el mundo de cada persona. Es por esto que toma diferentes explicaciones cuando se intenta definir. Pero, si intentamos ser objetivos, sería conveniente apegarnos a una definición técnica y referirnos a la Real Academia Española de la Lengua, quien define el arte como una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Esta definición es, por supuesto, general y sumamente técnica. Seguramente, si enlistamos las cosas a nuestra mano que encajan con esta definición, sería complicado llamarle arte a todas. Pero a pesar de las diferencias en el concepto que le hemos dado a esta poderosa palabra, la definición etimológica nos permite encontrar algunas semejanzas, ciertas características compartidas entre las obras de arte, algo que podríamos llamar las partes de una obra de arte. La primera parte que encontraremos al analizar una obra de arte es la forma, el formato en que se nos presenta la obra. ¿Por qué medios la percibimos? ¿Es palpable, auditiva, visible o incluso saboreable? Es entonces la forma el recurso utilizado para plasmar la obra. Y analizar la forma de la obra nos lleva por inercia pura a la siguiente parte, el tema. El tema es qué nos transmite la obra, de qué habla. ¿Qué nos hace sentir? ¿Es puramente estética o nos lleva a una reflexión? ¿Qué pensaba el artista cuando hizo la obra? y tantas otras preguntas que nos podemos plantear cuando presenciamos arte. Pero hay una tercera parte que no podemos hacer de menos, y este es el contexto. El contexto de una obra es todo lo que no es el artista, sino todo a su alrededor. La época en la que vivió, cuándo hizo la obra, la cultura a la que pertenece, cuál es la realidad que rodea al artista y cómo afecta esta a su obra. En pocas palabras, todo lo que llevó al artista a plasmar la obra como la vemos. Si identificamos estas tres partes, sin duda podremos determinar que estamos frente a una obra de arte. Pero ahora, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué utilidad tiene la obra artística? Quizás sea más evidente su utilidad para el artista, que se esmeró en hacerla. Sin embargo, tiene una utilidad igual de grande para el espectador, no solo con el fin de decorar nuestra casa. El arte trae consigo muchísimos otros beneficios. Pero con el fin de orientarlo hacia nuestro tema central, solo resaltaré alguno de ellos. Principalmente, el arte nos da oportunidad a la crítica y, por consecuencia, a la reflexión. Cuando tenemos arte enfrente, este nos invita abiertamente a analizarlo. Y en este análisis, directa o indirectamente, nos estamos observando a nosotros mismos. Entonces, el arte motiva a un desarrollo personal, por cuestionamiento y comparación. Es también una forma de comentar, cuestionar, documentar y observar el mundo. Al plasmar nuestra realidad mediante el arte y exponerlo para que los demás lo perciban, estamos dando paso a un diálogo. Un diálogo que permite transmitir y explorar emociones profundas o temas complejos que seguramente no encontrarían la misma desenvoltura en una conversación sencilla. Son sin duda mucho mejor expresados en obras. El arte muestra el potencial creativo de las personas, no solo en el artista, sino también en el espectador. Al aproximarse al arte, la creatividad recibe una chispa inevitable a funcionar. Relaciona lo que se está percibiendo con experiencias anteriores y empieza a sentir nuevas emociones a través de la obra. A idear las palabras o conceptos que definan lo que siente y empatizar con lo que el artista expresa. Es que el arte ofrece a la sociedad espacios de identificación, momentos de conexión emocional, en donde podemos expresarnos libremente. Lo que acaban de escuchar fue sin duda una pieza que nos hizo sentir arte, a manos de Víctor Borja, un joven y talentoso músico ecuatoriano. Ahora que tenemos una idea de qué es arte y cuáles son algunos de sus beneficios, pasemos a la práctica de él para el aprendizaje, la educación artística. En la educación artística vamos a utilizar el arte como una herramienta de aprendizaje. Por esto, un principio que debemos tener muy claro es que la educación artística no es sumativa, sino formativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos centraremos en el producto final. Puede quedar muy lindo y ser una gran obra, o puede ser sencillamente interesante, o tal vez no. Tal vez sea un fracaso. Pero con el fin educativo, donde vamos a enfocar nuestra atención será en el proceso. Pero antes, ¿por qué enseñar educación artística? La educación artística es sin duda de gran ayuda al desarrollo cognitivo, pues se enfoca en diversos aspectos de aprendizaje y los envuelve con la belleza y el entretenimiento, volviendo el aprendizaje significativo. Principalmente se enfoca en el desarrollo de 5 destrezas. La primera de ellas es pensar. Mediante la educación artística, animamos al pensamiento creativo al presionar a los estudiantes a observar más allá de lo obvio y reflexionar. Ayuda también a hacer conexiones, pues buscamos usar metáforas y otras herramientas de comunicación para expresar las ideas y experiencias de una obra, logrando finalmente un desarrollo de capacidades cognitivas en diversas áreas. Como segunda destreza desarrollaremos la observación. Los ejercicios en la educación artística nos ayudan a percibir y discernir las características más sutiles y estéticas de las cosas, y dar una opinión crítica al respecto. Al estudiar una pintura o escuchar con claridad una canción, nos acostumbra a ver el mundo más completamente y a detalle. Es así que los estudiantes que siguen en la educación artística consiguen decodificar la estética de su entorno, comprender sus mensajes e influencia cultural. La tercera destreza es el desarrollo de una técnica, pero al servicio del aprendizaje. Es decir, la técnica no debe ser el fin en sí misma, ni un propósito principal. Debe ser la herramienta que sirva al propósito más amplio, a la creación de significado. La técnica es un medio que permite a los estudiantes participar en una forma de arte. Shari Tishman y Barbara Paley nos dan una reflexión muy clara. El maestro verdaderamente dotado ayuda a los estudiantes a ampliar su rango de posibilidades sin limitar lo que están haciendo. Esto dicen refiriéndose a cuando el profesor se concentra demasiado en la técnica, hasta el punto de limitar las opciones del estudiante. El enfoque en la educación artística debe comenzar con el significado y pasar por los posibles elementos para transmitirlo, en vez de comenzar con los elementos y llegar a un significado. Así garantizamos que el desarrollo de una técnica sea el camino que se toma para un fin mayor, la creación significativa. La cuarta destreza es la capacidad investigativa. La educación artística proporciona a los estudiantes herramientas para explorar el mundo, oportunidades para investigar a los humanos y entender así nuestra humanidad compartida. Cuando estamos frente a una obra de arte que nos agrada, despierta un impulso por comprenderla en su totalidad, un impulso que nos motiva a investigar y trabajar esta destreza. Y finalmente, la quinta destreza es el comprender y reinventarse uno mismo, al igual que entender a otros. Al hacer arte, no solo te estás expresando, te estás descubriendo. El arte crea una cultura de respeto y confianza, que establece un escenario para que los estudiantes experimenten empatía por los demás, sobre todo las artes que nos llevan a una interacción directa, como las escénicas, pero no limitándose solo a estas. Pero en el desarrollo de estas destrezas se ve entretejida la disciplina. Basándonos en educación artística, podemos englobar 4 disciplinas mayores. La producción artística, es decir, hacer arte, esculturas, pinturas o canciones. La crítica de arte, involucrando el observar, apreciar, consumir y criticar. La historia del arte, que es la disciplina de investigar el contexto de una obra. ¿Por qué esta era importante? ¿Por qué se asimiló en su momento? Y todo lo que tuvo de influencia en ello. Y por cuarta, la estética, que es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza, Los filósofos de arte se preguntan en un proceso artístico, ¿es esto arte? Y existe mucha discusión sobre cómo balancear estas cuatro disciplinas y enseñarlas juntas. Pero están indiscutiblemente juntas. Cada una se ve involucrada en la otra, pero es importante no dejar ninguna de lado. Para caer en cuenta de esto, los invito a realizar una actividad de educación artística en casa. Es sumamente sencilla y nos tomará unos pocos minutos. Lo único que vamos a necesitar es algo para escribir y un lugar donde escribirlo. Esta actividad de educación artística se denomina escuchar, 10 veces 2. Experimentémosla. Escucha la siguiente pieza musical tranquilamente. Deja que tus oídos asimilen lo que más puedan de esta melodía. Y mientras la escuchas, enlista 10 palabras o frases acerca de lo que estás escuchando. Ahora repite los dos pasos. Escucha nuevamente y escribe otras 10 frases. No olvides, asimila todo lo que más puedas de la melodía. Compara las dos listas de palabras y frases y analízalas. Hay algunas preguntas guías que nos pueden ayudar en este análisis. ¿Son las dos listas similares o diferentes? ¿Existe una relación entre ellas? ¿Qué ideas nos dan estas palabras o frases? ¿Esta lista de palabras nos cuenta una historia? Resulta maravilloso lo que se puede obtener de la aproximación a una obra artística de una manera educativa. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento alienta esta rutina? Pues la rutina de escuchar 10 veces 2 ayuda a los estudiantes a reducir la velocidad y hacer observaciones cuidadosas sobre la música. Los obliga a que piensen en palabras o frases para describir el trabajo y los alienta a ir más allá de la descripción básica. ¿Cuándo y dónde puede ser usado esto? Pues la rutina funcionará en cualquier tipo de música. Se puede usar cuando se presente una nueva pieza musical, para que los estudiantes piensen cuidadosamente sobre ella antes de discutir o usar otra rutina. También se puede usar después de una discusión profunda sobre una pieza musical, para avanzar y resumir ideas y observaciones que se hicieron durante la conversación. La rutina también es útil antes de una actividad de escritura. Hace que los estudiantes piensen en un lenguaje descriptivo y los ayuda a hacer las observaciones sobre la música. Y cuando hablo de los estudiantes, me refiero a nosotros mismos. No es imposible ser nuestros propios maestros. Así, en la educación artística estaremos desarrollando 8 hábitos de la mente. Estos hábitos no tienen ningún orden en particular y hay que procurar desarrollarlos parejamente. El primer hábito es el desarrollo de oficio. Aprender el uso de las herramientas, los materiales y las prácticas de las formas de arte. El segundo hábito es el compromiso y la persistencia. Aprender a escoger temas que tengan importancia para nosotros e interés para enfocarse en las tareas. El tercer hábito es la visualización. Imaginar elementos que no pueden ser observados, escuchados o escritos de manera directa. Esto para poder determinar los siguientes pasos para realizar la obra. El cuarto hábito es la expresión, aprender a crear obras que transmitan una idea, pensamiento o significado personal. Quinto, observación. Atender el contexto visual, auditivo y escrito y por lo tanto notar cosas que no se percibirían de otra manera. El sexto hábito es la reflexión. Aprender a pensar y hablar acerca del proceso artístico propio y el de otros. El séptimo hábito es la exploración. El llegar más allá de las supuestas limitaciones, explorar de manera libre y juguetona, sin un plan preconcebido, aprovechando la oportunidad de aprender de los errores que se cometan. Y el octavo hábito es el entendimiento de las comunidades de arte. El interactuar como un artista con otros artistas, dentro de una comunidad artística más amplia. El desarrollo de estos hábitos cambiará notablemente nuestra forma de hacer las cosas para mejor. Así que no esperemos más y volvamos al arte parte de nuestra educación. Nutramos nuestras mentes a través de la educación artística. Como este sencillo ejemplo que hemos hecho hoy, hay miles de ideas circulando por la red que podemos utilizar. O quizás, al escuchar este programa, se nos haya ocurrido una manera, un posible ejercicio que sirva para el desarrollo de estas disciplinas y destrezas. No duden en probarlo e impulsar su creatividad y su arte. Pues como dijo Albert Einstein, el arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo. Con esto concluimos el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de cada minuto a la escucha de Lengua de Trapo, un programa de la cadena radial La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que podrán encontrarme aquí, en esta misma sintonía, todos los miércoles a las 9 de la mañana. Si desean comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de Facebook, en donde encontrarán la página Lengua de Trapo. Estoy abierto a sugerencias y preguntas. Síganme en redes para mantenerse al tanto de nuevas transmisiones, y si desean repetir cualquiera de estos programas, podrán hacerlo mediante las diferentes plataformas en donde lo subiré luego de su transmisión radial. Muchas gracias por haber escuchado y espero volver a encontrarnos en nuestra próxima emisión. Les dejo con otro maravilloso fragmento de la flauta mágica de Mozart y volvemos con La Rayuela. Hasta la próxima semana. eingeweihten Diener der Götter Isis und Osiris. Mit reiner Seele erkläre ich euch, dass unsere heutige Versammlung eine der wichtigsten unserer Zeit ist. Tamino, ein Königssohn, wandelt an der Pforte unseres Tempels und will ins Heiligtum des größten Lichtes blicken. Diesen Tugendhaften zu bewachen, ihm freundschaftlich die Hand zu bieten, ist heute unsere Pflicht. Besitzt er Tugend? Tugend. Auch Verschwiegenheit? Verschwiegenheit. Ist wohltätig? Wohltätig. Haltet ihr ihn für würdig, so folgt meinem Beispiel. Sarastro dankt euch im Namen der Menschheit. Die Götter haben Pamina, das sanfte, tugendhafte Mädchen, dem Jüngling bestimmt. Dies ist der Grund, warum ich sie der Mutter entriss. Dieses Weib hofft durch Blendwerk und Aberglauben das Volk zu berücken und unserem festen Tempelbau zu zerstören. Das soll sie nicht. Tamino soll ihn als Eingeweihter mit uns befestigen. Großer Sarastro, wird Tamino die harten Prüfungen, die seiner warten, bestehen? Er ist ein Prinz. Er ist mehr. Er ist ein Mensch. Wir erkennen und verehren deine Weisheit. Man führe Tamino mit seinem Reisegefährten in den Vorhof des Tempels heim. Und du vollziehe dein heiliges Amt, lehre sie beide die Macht der Götter erkennen.